Sube a la planta tercera de mi corazón. Riega las plantas y ordena un poquito mi vida. El portero sabe que tienes mi autorización para curiosear en mi vida. No hay secretos, lo juro. Tengo para ti una rosa dentro de una canción, para ese momento divino en que te sienta mía. Porque tú eres un trozo de sueño envuelto en la realidad. Y te quiero despertar y hacerte mía. Sube a la planta tercera de mi corazón. Deja en la puerta tus dudas y entrégate, niña. Amada mía, necesito esta noche que no seas fría. Si no hay distancia ante tu indiferencia que se antoja débil como defensa ante mi fantasía. Amada mía, necesito esta noche que tú no seas fría. Espérame, niña, porque quiero en mi propio terreno obligarte a sentir que aunque hay mucha gente en el mundo, yo no encuentro una amiga. Sube a la planta tercera de mi corazón. Deja en la puerta tus dudas y entrégate, niña. Amada mía, necesito esta noche que no seas fría. Si no hay distancia ante tu indiferencia que se antoja débil como defensa ante mi fantasía. Amada mía, necesito esta noche que tú no seas fría. Amada mía, necesito esta noche que no seas fría.